Metalheads, hola Homesappers. Bienvenidos a la edición 290 de Homesapp, programa dedicado a la segunda semana de junio. Y ya podríamos decir que declaramos oficialmente el verano, ya que nos vamos la semana que viene al primero de los festivales veraniegos que tenemos en la agenda. Con lo cual, deciros que la semana que viene hay un programa especial que os dejaremos preparado, donde ya os adelanto, tendremos una conversación con nuestro redactor David García, que nos va a traer, eso me dice, 5 discos desapercibidos de los cuales no tengo ni puta idea. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Y conociendo a David, me espero cualquier cosa. Por otro lado, doy por hecho que habéis visto que tenemos un nuevo Icons, esta vez dirigido por Moy AM, presentando a la fantástica banda y por supuesto su trayectoria, de los californianos Rival Sons. Vaya programón más guapo se ha marcado nuestro compañero, fabuloso, mis felicitaciones. Recordad que estos Icons están ahora todos liberados, podéis verlo en nuestra página web en la sección Icons, y esto es debido a que hay una serie de patronos que apoyan a este proyecto llamado Homesapp, y si no es por ellos ya os aseguro que no hay Icons, así de claro. Así que un aplauso a todos ellos, como siempre sus nombres están en cada programa, gracias, y esperamos que tú, que nos estás escuchando, también te sumes a nuestro mecenazgo. Tenemos, como siempre, un programa completito y vacilón. Vamos a tener un final muy black, aviso. Y nosotros, con ganas ya de ponernos el bañador, sacar esa barriguita cervecera, sin complejos, Que ya tenemos una edad, coño. Homesappers, feliz verano. Comienza Homesapp. Brothers and sisters, raise your hands and look up to the heavens. Give thanks and praise to the gods who have given us our true religion, rock and roll. Hello, Horns Up community. This is Manu from Black Diamond, and you are listening to our new single, Rock and Roll is My Religion. Horns up and stay religious. Este era Manu, batería de la banda suiza Black Diamonds, que nos presenta su pelotazo, me parece un pelotazo, el Rock and Roll is My Religion, extraído de su nuevo álbum Destination Paradise, ya disponible desde el pasado 31 de mayo. Destination Paradise es una mezcla de melodías pegadizas, ese hard rock con bastante delineador de ojos, el rímel. Los cuatro músicos del Valle del Rin saben poner en escena a la perfección el hard rock de los años 80. Yo os invito a ver el vídeo, que por lo menos para mí recuerdos me han entrado. Abrimos este Homesapp 290 con el Rock and Roll is My Religion de Black Diamonds. Rock and Roll. Turn to when I'm going through some tough times. el 12 de junio tenemos un nuevo adelanto de los noruegos Invasion, Hungry for Love. Es el tercer single en los últimos 3 meses, van uno por mes. Y entiendo que tendremos, lógicamente, un segundo álbum del quinteto de hard rock melódico. De momento tenemos, como digo, este Hungry for Love con el siguiente mensaje en sus redes sociales. Es verano, el mundo necesita más amor que nunca. Cubos de él. ¿Y cuál es la mejor manera de difundir el amor? Pues continúan diciendo, al hacerlo, por supuesto, satisface tus antojos con nuestro nuevo y espectacular single, Hungry for Love. Pues nada, lo escuchamos. Invasion. Reconozco que soy de esos tipos pesados, lo era en mi adolescencia y ahora también, que cuando descubro o sigo un grupo y todo lo que hacen me encanta, tengo la necesidad imperiosa de compartirlo, enseñarlo y no quedármelo para mí solo. Son los que aquí en el programa denomino los grupos Horns Up. Y es el caso, por ejemplo, como el último Respoken de David, Liar Chief Bandit, por nombrar alguno. Y también nuestros siguientes invitados. Otra vez los traigo de nuevo. Scarlet Rivals. ¡Qué buenos son! 16 de agosto nos regalarán su cuarto álbum y me apuesto que será una cuarta joya. Tendrá por nombre Where the Colors Meet y Erase Records, y este es el tercer single. Ya hemos puesto alguno, como el tema Grace, que le di dos birras, y no me resisto a darle la primera del programa a este nuevo adelanto, el Streets of Fire de los de Gales Scarlet Rivals. Buenísimo. Siguiendo con el estilo, tenemos una de las sorpresas de la semana, lo nuevo de Miles Kennedy. El fantástico vocalista de Altered Bridge y de la banda de Slash nos trae para el 11 de octubre su tercer álbum en solitario, The Art of Letting On, vía Napalm Records. Say What You Will es el primer single de adelanto que ya escuchamos, lo nuevo de Miles Kennedy. By the game no more. Continuamos con una propuesta colaborativa entre Al Storm y I Prevail. El tema en cuestión se llama Can You See Me In The Dark? ¿Puedes verme en la oscuridad? De hecho, ambas bandas se embarcan en una gira coestelar, vamos a decirlo así, este verano. A mí personalmente la química entre la fantástica Lizzie Hale y Eric Van Lerberghe me parece que se ensamblan a la perfección, al igual que los estilos propios diferentes entre sí de cada banda. Todo eso lo podemos comprobar en este Can You See Me In The Dark? Al Storm con I Prevail. the same. You and I, so don't you forget. Durante las últimas semanas hemos traído a Category 7, recordar esa superformación, en la cual John Bush es el vocalista, seguro que lo recordáis. Pues el ex Anthrax es, como muchos sabéis, el líder de Armored Saint. Acaban de lanzar un cover impresionante del tema One Chain, Don't Make No Prison, un tema de principios de los 70, que ha sido interpretada por primera vez por People y luego versiones de The Four Tops en el 74, Santana en el 78, los Doobie Brothers en el 89. Bush cuenta que su bajista Joy tuvo la idea de hacer la canción, ya que dicen que siempre han sido admiradores de ese soul de la vieja escuela y la música R&B, y decidieron hacerlo como algo individual, es decir, sin asociar este tema a ningún disco, solo por diversión. Y este es el resultado, a ver qué os parece. El One Chain, Don't Make No Prison, de Armored Saint. Moya M me puso sobre la pista de nuestros siguientes invitados, Queen Cole, una banda británica que añaden a su repertorio musical el lanzamiento de su nuevo sencillo The Hand Lender, su tercer estreno del año. Y la vocalista Macy pasa a saludarnos. Hello, Horns Up Podcast. Nice to meet you. Macy here from Queen Cult, just saying a quick hello. And thanks very much for playing our latest single, The Hand Lender, on your podcast. Nice to meet you too, Macy. Escuchamos a Queen Cole y este nuevo single de Hand Lender. We'll be right back. portada para el cuarteto de Florida, A Day to Remember. Los de la costa este regresan con un nuevo single llamado Feedback, antes de embarcarse de gira este verano. Esto nos da a pensar que posiblemente tendremos en breve más noticias de A Day to Remember, tal vez un nuevo álbum, no lo sé. De momento hay movimiento, va este Feedback y la portada de este Honsa 290 para ello. Feedback, let it go. Upon a time, lies are by design, where we hide to stay alive. Go on your merry way, cross the yellow tape, but be careful what you say. When the wolf is at the door, up and up they go to war. Casi le caen birras a los Self Deception y para este Blood and Scars, por ese ritmo tan vacilón. Los suecos, con este modern metal, metal alternativo, siguen sorprendiendo a los oyentes con nuevas canciones de diversa índole, pero con estilo propio. Este es el cuarto sencillo del año y el 25 de octubre se lanzará el esperado álbum Destroy the Art, Self Deception. Something out of smile. take your aim, twist the blade. The moment when everything will change. Rise or fall, blood and scars make who we are. Who we are. Cross the line. Después del álbum Shrine de 2022, Bleed From Within ha lanzado un nuevo sencillo que la banda cree que es una de las mejores canciones que han escrito. Se refieren al Hands of Sin. Los escoceses, 2 años después de aquel fantástico álbum, además lo tuvimos en lo mejor de aquel año, marca un nuevo capítulo para la banda, para Bleed From Within, y escuchamos a ver si es verdad, a ver si os gusta este Hands of Sin. Dos birras para Ocean Groove, primer temazo del trío de Melbourne llamado Fly Away. Y a todos aquellos que votamos, y lo digo bien, votamos con Limp Bizkit en la época buena, nos va a hacer recordar. Pero eso sí, con sonidos de 2024. A mí me parece sublime, como digo, este Fly Away, Doy por hecho que tendremos cuarto álbum de los australianos y de momento, pelotazo, dos birras, insisto, para este Fly Away de Ocean Groove. Australia, subimos un par de kilómetros hacia arriba, como unos 6.800, y nos vamos a Japón, ya que Crossfade lanza nuevo sencillo, Warriors, con el vocalista de Sim, otra banda japonesa, el vocalista Ma, M-A-H, que aunque comparten diferentes direcciones musicales, son amigos de hace muchísimos años y son como guerreros, como este Warriors, luchando en la misma era de la escena musical. Warriors está tomado del próximo álbum de la banda, Ark, que saldrá a finales de este mes, el 26 de junio. Crossfade. I'm not gonna lie, get all the things you memorize. Don't be surprised. Can't you see the pain in these eyes? Want to celebrate the game in the rise. Take a deep breath and think it over. I am depressed by a bunch of posers. Can't you see us fighting forever? Want you shot back to like the Joker. This generation needs a limitation. We'll be right back. Los Ángeles, California, heavy metallic hardcore con Matriarchs, que nos traen un pepinazo de tema llamado Gravity, donde además colabora con Creed Ties, otra banda del mismo palo, aunque estos son de New York, una colaboración coast to coast. Matriarchs llega con The Divinity of All Things, Anthems for the Neurodivergent, con el nombrecito, en la calle, desde el pasado 6 de junio. A ver qué os parece. Repito, Gravity por Matriarchs y la colaboración de Concrete Ties. Personalmente llega uno de los discos que más me han gustado de lo que llevamos del año, el Encrypted de los franceses Nightmare. Incluso le dimos una portada en programas anteriores. Muy bueno, ¿eh? Mis quinielas de fin de año. Es el 12º álbum de esta veterana banda francesa, cuyos orígenes datan de finales de los 70 y cuyo único miembro original mantiene la antorcha del buen metal con la renovada formación. Pero no os confundáis, el disco no tiene nada que ver con la old school, ni con aquellos tiempos, ni sonidos ochenteros, ni nada. Es muy power americano, con esas combinaciones, en mi opinión, de thrash y groove. Y la voz de Bárbara, la nueva vocalista, es excelente. Ya lo tenéis en la calle desde el 7 de junio vía FM Records. Le vamos a dar un chupito, ¿no? Venga, chupito para Nightmare y para ese Encrypted, lo nuevo, el nuevo álbum de Nightmare. Hola, Horns Up. Soy Bárbara de Nightmare y estáis escuchando Encrypted. We'll be right back. marzo, los amantes del black metal recordarán que se lanzó lo nuevo de los veteranos suecos Necrophobic, el indie Twilight Grey. Esto lo digo porque el guitarrista y compositor es un tal Sebastian Ramstedt, que es el responsable de In Aphelion, nuestros siguientes invitados. A través de Century Media Record nos llega Reaper Down, el segundo redondo de In Aphelion, y esto que suena es A Winter Moon's Gleam. We'll be right back. Incense God es el último sencillo de los metaleros suecos de Black Death melódico Kiven, o mejor dicho debería decir Jakob Björnfot, como única cabeza pensante de Kiven. Este tema además, Incense God, surge del inminente nuevo larga duración que tendrá por nombre The Formless Files, que se lanzará el 21 de junio vía Metal Blade Records. Y como curiosidad, en este nuevo disco está invitado Sebastian Ramset, sí, el de Necrophobia y el In Aphelion, que los acabamos de escuchar, concretamente los solos de tres de los temas del álbum, no en este Ancient Gods precisamente. Pero la escuchamos, Kiven. We'll be right back. Otra de las sorpresas de la semana es lo nuevo de los finlandeses Wallheart. Grave es un primer adelanto del Draconian Darkness, nuevo disco que saldrá a la venta el 6 de septiembre. Ahí tenemos a Tuomas Saukkonen, el mismo que dirigía Before the Dawn, que el año pasado fue uno de las bandas y de los discos del año. Nada que descubrir de esta banda finesa, que nos presentará ni más ni menos que su séptimo álbum. Y yo entrego las tres birras que me quedaban para este Grief nuevo de Wolfhard. Terminamos. Recordamos que la semana que viene estamos de festival, estamos en el Imperium Festival en Cartagena, pero os dejaremos un programita más que interesante. Visto lo visto, como ha ido al final del programa, lo suyo es que terminemos, como no, con los iconos suecos del black metal Dark Funeral. Y esta regrabación del tema Open the Gates, que Dark Funeral está celebrando los 30 años de Blasfemias, con una regrabación, o mejor dicho, una versión reelaborada de su disco debut, Dark Funeral, edición 30 aniversario, que lo tendremos disponible el 9 de agosto, al que además no puedo resistirme a dar otro chupito. Yo me despido hasta dentro de 2 semanas, en lo que al formato semanal del programa se refiere. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.